prefiero dejarlo así. No quiero saber si me engañas, jamás hables de él, porque mi corazón no puede entender. Si hoy juegas conmigo, aléjate. Si tu cuerpo le encendió, si tú le enseñaste.